Bueno, importante, ¿no? Comenzar como en pie la caja, ¿no? Hombre, desde luego, ¿tú crees que ganando la Armanía en casa de ellos, una lucha que estuvo bastante disputada, en verdad que empezamos con un pie y espero seguirlo manteniendo a ver si podemos llegar a algo? ¿Cómo ves tú a los luchadores? ¿Los ves bien de ánimo después de no haber conseguido llegar a la final ni extremis de la anterior competición? Hombre, lo veo bienísimo, hombre, aunque ellos se despegaron un poco en las primeras sillas que lo metían, iban 5-0 o 4-0. En verdad que yo pensaba que íbamos a estar un poco más decepcionados por la lucha que no llegamos a la final en el anterior torneo, pero de todas maneras vi que la gente está con ánimo de seguir adelante y dejar el listón muy alto de lo que es el cuyo lucha de Rotelumbre. Vale, felicidades. Gracias.